partió desde el momento en que millones de chilenos y chilenas manifestaron en las urnas su voluntad de cambio. Estamos convocándolos a todos ustedes a un ejercicio natural de la vida democrática. Y por lo mismo, sabremos llevarla adelante sin alterar nuestra normalidad institucional ni las vidas cotidianas de los chilenos y las chilenas. Estamos todos convocados y haremos todo lo necesario para que nadie se sienta excluido. Por el contrario, daremos garantías para que todas las voces de Chile puedan expresarse y sean parte de un cambio que es necesario para consolidar un país más libre, más justo y que encamina a todos hacia un destino mejor. ¡Viva Chile!